canción que me acompaña ahora, una nueva ilusión que mi sendero se enamora, y solamente tú protagonista de esta historia. Inigualable tú, hermosa seductora, tu sonrisa angelical como una rosa roja, la dueña de mi hogar, mujer encantadora. Hay esta serenata de amor, es testigo de nuestro amor infinito. Deseo para ti lo mejor, te amaré hasta el final del camino. Te llevo en mi corazón, como olvidar tantos momentos vividos. La primavera llegó cuando te vi por vez primera, amor mío, y te regalo una rosa con gran perfume y aroma. Y te regalo una rosa porque tú eres mi pasión, mi delirio. Hay esta serenata de amor, es testigo de nuestro amor infinito. Deseo para ti lo mejor, te amaré hasta el final del camino. Y te regalo una rosa con gran perfume y aroma. Y te regalo una rosa porque tú eres mi pasión, mi delirio. Amaré